hacer los lunes por la noche. Cenar hasta reventar, ver una buena película, salir con tu chica a pasear, hacer ejercicio, tomar una ducha, jugar solitario en la computadora, ver las novelas del 2. Por eso la gente me ataca, por eso me cierran las puertas en todos lados, porque para todo el mundo soy la hija de una cualquiera. Terminar de leer un libro, ver un poco de pornografía. Si de plano no tienes algo mejor que hacer, escucha La Claqueta, un programa que habla exclusivamente de cine. Cartelera, noticias, soundtracks, recomendaciones, críticas y muchas cosas más. Escúchanos los lunes a las 8 de la noche en popmodernismo.com.